Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Recuperar y tomar tierras para vivir es un derecho. Fincar un techito, tener flores en primavera, un cobijo donde descansar después del tiempo enajenado del trabajo, donde tener la cocina, el baño, vecinos con quien gestionar el agua, la luz, el drenaje y la salud primaria, donde anclar la pertenencia, la red, la comunidad con quienes celebrar. Úrsula Le Guin fue una escritora feminista de ciencia ficción, autora de un cuento titulado El nombre del mundo es bosque, cuya trama se retoma en el guión de la película Avatar. Es la historia de una invasión, de cualquier invasión, de los desembarcos de ejércitos conquistadores, guerreros y ambiciosos en territorios donde ya habitan otros. Con el tiempo, los invasores, los que llegaron para saquear, acusan a los invadidos de ser los invasores. Israel acusa a los palestinos, los estados argentino y chileno a los mapuche, los ganaderos gaullos a los tupí guaraní, los que lavan dinero sucio en desarrollos inmobiliarios de cualquier gran ciudad también invaden, a quienes, ya corridos de donde estaban, toman tierras en las periferias urbanas para seguir viviendo. Y así podríamos seguir enumerando una larga lista de saqueadores mentirosos. Recuperar tierras no es invadir. Cerca del 12 de octubre, de este octubre, donde los invasores amenazan con nuevos desalojos y nuevas guerras, plantamos nuestra flor de resistencia para defender los territorios de aquellos quienes traen la guerra y la invasión. Porque también nuestro mundo se llama bosque y en Radio Humedales somos parte de él. Si septiembre es memoria, octubre es nuestro, como el bosque. Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. salvar los bosques es la vida salvar. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buena tarde a toda la audiencia de la Boletina Informativa. Primera Boletina Informativa del mes de octubre, hoy día 4 de octubre de este año 2024. Por aquí Pau desde el estudio Edelmira Carrillo Paz en la ciudad de Santiago, que está con mucho humo. Tengo mi voz muy apretada, me escucho aquí en el audífono con los incendios acá en Barrio Meix. Así que a la gente que vive en el centro, ventanas cerraditas, rociar spray con agua y a resistir a esta gran nube de plástico que se quema ahí por unos incendios en bodegas de Makes. Todo lo que es la decoración Halloween, Navidad, quemada y derretida y transformándose en una nube tóxica aquí en esta ciudad de Santiago, pero no por eso sin ánimo de hacer este programa, todo lo contrario, contenta de una nueva edición de la Boletina Informativa, noticiero semanal de esta radio lesbiana que resiste aquí en el centro de la ciudad de Santiago. Partimos como siempre con una editorial sonora. Agradecemos a Miri por este trabajo, la editorial de Impasiones y Resistencias. Luego escuchaste la música de Bomba Estéreo y Nidia Góngora, Déjame Respirar. Esta noticia, como siempre, ocurriendo en este y en otros territorios, lo que se está llevando toda la atención es este juicio que inicia contra Yáñez y Rosas, la fiscal Chong a cargo de esta acusaciones indicaba que los retirados generales debían garantizar que la ley sea respetada por la totalidad del personal, lo que debe materializarse en mecanismos eficaces de monitoreo y fiscalización para prevenir y enfrentar vulneraciones de la ley, algo que no ocurrió en este juicio. Recordemos al ex ya renunciado ex general director de Carabineros Ricardo Yáñez y su antecesor Mario Rosas, ex subdirector de la Policía Uniformada, y además, bueno, son más de 1000 causas vinculadas desde la revuelta social. Jimena Chong explicó que la cantidad aproximada de personas afectadas por situaciones de violencia institucional solo en la jurisdicción de la Fiscalía Centro Norte es de 2.438 personas desde el 18 de octubre del 2019 al 31 de marzo del año 2020. De esos casos, 1.002 casos corresponden a lesiones provocadas con proyectil de arma de fuego, de los cuales 653 fueron lesiones en la zona de la cabeza cuello. De las lesiones ocurridas en la cabeza o cuello, 430 fueron producto de disparo de perdigones y 172 por disparo de gases, siendo un total de 163 las lesiones oculares, detalló Jimena Chong. Vamos a, en un ratito más adelante en la boletina, vamos a escuchar parte del punto de prensa que se realizó el día 1 de octubre, día que inicia este juicio. Hay distintas personas en red de sobrevivientes, familiares de víctimas de trauma ocular, Fabiola Campillay, entre otras personas. Vamos a escuchar en este punto de prensa de este proceso importantísimo. Son ya 5 años desde el estallido social y recién hoy empieza este proceso por todos los crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del estallido social. ¿Qué más está pasando? Luchas por la vivienda, vamos también a conversar sobre eso con la gente, la comunidad de San Antonio y de las tomas en resistencia. Y dentro de titulares hay una publicación bien interesante de refrescar la memoria de la coordinadora 19 de diciembre, que nos pregunta ¿qué ha ocurrido con el pederasta Eduardo Macaya? Dice, el pasado lunes 30 de septiembre la Corte Suprema fijó fecha para decidir si se acoge o no el recurso de nulidad presentado en la defensa del pederasta Eduardo Macaya. Es decir, el 18 de octubre se conocerá si se anula o no la sentencia de Eduardo Macaya, la que consiste en 6 años de cárcel efectiva por 2 delitos de abuso sexual impropio en contra de menores de edad. Actualmente el módulo donde reside el pederasta es el 86 de la cárcel de Rancagua, donde comparte con primerizos, tercera edad y otros condenados por delitos sexuales. También preguntan las compañeras de la coordinadora 19 de diciembre, ¿qué ha sucedido con el encubridor Javier Macaya? El hijo encubridor de Eduardo Macaya, Javier Macaya, aún es senador de Chile. Esto pese a los atroces dichos en desmedro de las víctimas y avalando la pederastia. Esta es una súper buena refrescada de memoria de las compañeras de la coordinadora 19 de diciembre. Y también hoy día en la mañanita, ahí en la región de Ñuble, 25 años esperando, Comité de Vivienda El Monte corta la ruta Talquipén-Las Tijeras en Ñuble. A primera hora de este viernes 4 de octubre se levanta la protesta por la espera de más de 2 décadas por sus viviendas. Exigen la presencia de representantes de Serviu. La vivienda es un derecho, luchar por ella es un deber. Sobre esto vamos a estar ahí escuchando a Andrea en la entrevista del día de hoy de La Boletina. Qué indignante, 20 años esperando por una vivienda. Bueno, me olvidé de saludar a las radios amigas, radios que retransmiten este material sonoro. Saludamos, por supuesto, a Radio Aucán, Radio Nehuen, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca y Radio Curruf. De fondo, como siempre, la música de Anna Cook, The Light You Will See. Vámonos luego de estos titulares, ya vamos a profundizar en algunas de estas noticias. Vamos a cruzar al otro lado de la cordillera con los reportes de nuestra querida compañera Miri. Vamos a escuchar. Bueno, hoy ha culminado el juicio aquí en Curilop en contra, bueno, de nosotras, de mujeres de Curilop. Bueno, ha culminado con una condena para nosotros. Bueno, si bien es una decisión judicial que será apelada, por el momento lo que nos sostiene a nosotros es la decisión que tenemos como mapuche de seguir luchando, seguir fortaleciendo los vínculos entre comunidad, entre mapuche, y ojalá lograr prontamente el retorno de nuestra machi a su rehue, que es el territorio que estaba en este momento en discusión, si éramos o no éramos usurpadores de ese territorio. Así que, bueno, dar un mensaje igual de Nehuen para Compuche, Pulamien, a seguir luchando y a seguir recuperando territorio y dignidad. Un saludo para la audiencia de La Boletina Informativa. Soy Miriam Sorción desde el otro lado de la cordillera. El jueves 3 de octubre tuvieron lugar marchas multitudinarias en todo el país en defensa de la educación pública y contra el desfinanciamiento y el ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Sucede ya por segunda ocasión que se dan estas marchas en defensa de la universidad pública, y en este caso el presidente insiste con vetar la ley que aprobó el Parlamento de apoyo financiero a las universidades públicas, pero esta vez el oficialismo se está quedando sin aliados. Así va cada vez más solo Javier Milei, declinando en su gobernabilidad. Esta semana, por otra parte, también fue una semana de juicios y de veredictos. Como ya estaba cantado, la justicia racista y patriarcal de Río Negro encontró culpables por usurpación a quienes integran la LOF, Lafkenguin Kulmapu, a orillas del lago Mascardi, y también la LOF Kemkentreu, en Cuesta del Ternero. El 1 de octubre, el juez Greca, muy apurado, leyó la sentencia con un veredicto que estaba claramente redactado por el Gran Hermano. Si bien de los 8 imputados quedó sobreseída la machi, Betiana Colugán Nahuel, que en este caso fue absuelta porque la fiscalía retiró los cargos al considerar que era menor de edad al momento de los hechos, los otros 7 imputados fueron encontrados culpables de la coautoría penalmente responsables de usurpación y recibieron prisiones entre 2 años y 2 años y 6 meses en todos los casos en suspenso, con lo que en principio quedan en libertad, pero con la imposición de reglas a seguir y el pago de los costos del juicio. Fueron así condenados Luciana Jaramillo, María Nahuel, madre de la Machi, Romina Rosas, Mayra Tapia, Jessica Bonefoy, Joana Coluwan y Gonzalo Coña. También el 2 de octubre, el mismo veredicto en otro tribunal fue dado para 3 integrantes de la LOF Kenkemtreu, culpables de usurpación, y quedaron absueltos otros 3 Lamuen de territorios que acompañaban en Traún a los integrantes de esta LOF. La injusticia provincial dio lugar al reclamo del empresario forestal Rolando Rocco, a pesar que detenta como propias tierras registradas como fiscales. Pero sí hubo una buena noticia en relación a los veredictos. Habíamos hablado en boletines anteriores del femicidio de Nancy Fernández. Este 1 de octubre se conoció la condena al ya acusado Juan Carlos Corbalán, autor material del asesinato de Nancy, a quien le dictaron prisión perpetua. Y así se hace un poco de justicia, no solo por la condena, sino porque abre el camino ahora para esclarecer también el asesinato de Micaela, hija de Nancy, que hasta ahora se manejó como suicidio. Bueno, esto es todo por hoy. Me despido hasta la próxima boletina, que será desde Córdoba, donde estaré participando del Encuentro Federal de Mujeres. Chao. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en este noticiero Boletina Informativa. Agradecemos a Miri por este reporte desde el otro lado de la cordillera. Y luego escuchaste a la preciosa y tremenda Violeta Parra con su canción La Jardinera. Hoy día 4 de octubre, día en el que nació esta tremenda cantora, artista. Un día como hoy, 4 de octubre, nace Violeta Parra en la ciudad de San Carlos, región de Ñuble. Así que la saludamos y por supuesto que felices de poder sonar su música en la radio lesbiana. Vámonos con noticias de este territorio, ya que hay un llamado a protesta desde la coordinadora Naín Retamal, Impunidad para Matar. Frente al anuncio del cierre de la causa por el asesinato a sangre fría de Maxi y Tomás en mano de un policía, llamamos a evitar un nuevo acto de impunidad. Convocamos a reforzar el apoyo, difusión y movilización contra el gatillo fácil. Vámonos a escuchar a Cari, que nos puede entregar la información sobre este proceso judicial. Hola, hola, por acá Karina, hermana de Maximiliano Rodríguez, asesinado el 20 de julio del 2023 junto a su amigo Tomás Pérez, de 16 años, y Maximiliano, de 18 años. Se vieron implicados en una situación en que el carabinero dice, según su relato, que iba a ser asaltado por tres jóvenes, dentro de ellos Maximiliano y Tomás. El tercero se encuentra prófugo hasta la fecha y lo iban a asaltar con un objeto de arma blanca, un cuchillo específicamente, cuchillo que hasta la fecha todavía no aparece en la carpeta investigativa. Ha sido un año legalmente con hartas trabas. No se ha seguido el conducto regular desde el momento de la autopsia en adelante. Hasta la fecha nosotras todavía no recibimos la foto de la autopsia. Recién, hace como un mes aproximadamente, recibimos el resultado de la autopsia, donde confirma que Maximiliano recibió el impacto de bala por la espalda y Tomás por el costado derecho. Confirmando la teoría de que no hay legítima defensa para el carabinero de asesinar a los dos jóvenes. No hay tampoco pruebas que confirmen el relato del carabinero, solamente es su palabra contra la nuestra, ya que los chiquillos obviamente no se pueden defender. La semana pasada tuvimos confirmación de parte de Fiscalía. Se realizó una pequeña audiencia muy cortita donde se confirma que se va a dar inicio al proceso de cierre del caso de Maximiliano y de Tomás por falta de pruebas y porque lamentablemente al estar involucrado, según el carabinero, en este asalto, prácticamente da a entender que no merecen justicia. Nosotras seguimos en este proceso legal, como comentaba. Vamos a tener una audiencia final el próximo viernes, donde se va a confirmar si se cierra o no se cierra el caso y donde también se va a tratar como imputados a Maximiliano y a Tomás, siendo estos ya fallecidos. Llamamos a protestar durante, previamente y posteriormente a la audiencia. El llamado se está realizando a las 10 de la mañana, el día viernes, afuera del Centro de Justicia, en el Metro Rondizoni. Así que lo esperamos, la esperamos a todas. El día lunes también se va a hacer un punto de prensa a las 3 de la tarde en el Palacio de Justicia, frente al ex Congreso. Ya queda por la calle Compañía de Jesús. Así que eso, invitarle igual a seguir las redes sociales. Está el Instagram de la coordinadora por la derogación de la ley Naín Retamal. El Instagram es ley Naín Retamal, guión bajo, impunidad para matar, para que la puedan seguir y estar ahí atentos y atentas a lo que se viene durante la próxima semana. Así que eso, un abrazo y muchas gracias. Aguante para la lucha. Y agradecemos a Cari, le mandamos un abrazo también, y ahí estaremos el lunes en este punto de prensa para seguir difundiendo y comunicando todo lo relacionado con el crimen de estos dos jóvenes de Independencia. Y ya lo anunciábamos al inicio, tras dos jornadas en donde se presentaron los argumentos de la Fiscalía, la audiencia de formalización de los generales de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rosas y Diego Latte, fue suspendida hasta el lunes 14 de octubre por decisión del juez Cristian Sánchez. Esto tras la petición que realizó la defensa de Ricardo Yáñez de aplazar la instancia debido a que el abogado Jorge Martínez, quien lo representaba anteriormente, se encuentra enfermo y quien asumió Nicolás Oxman necesitaría tiempo para ponerse al día con el caso. Sin embargo, el magistrado se negó a cambiar la fecha de inicio de la audiencia, pero señaló que se evaluaría luego de que el Ministerio Público presentara sus argumentos. La primera jornada de la formalización consistió en los alegatos de parte de la Fiscalía, representada por la fiscal Jimena Chong, quien inició exponiendo la normativa que a su juicio le correspondía a los altos mandos de la época. Luego detalló la responsabilidad de cada uno en estos hechos. Tras esto relató caso a caso 228 casos, entregando RUT y nombre de las víctimas, fecha de los hechos, causa, jurisdicción y cómo ocurrieron. En estos casos se nombraron los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campilla, y la jornada del martes terminó en el número 139 y se continúa entonces la otra semana, el día 14 de octubre de este año 2024, el día lunes. Este proceso es público, así que ustedes lo pueden ver ahí en las páginas de tribunales, y durante estas jornadas han habido punto de prensa y eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Pero antes nos vamos a ir con la música de Auka Funky, Revela Zion, y luego escuchamos la primera parte de este punto de prensa a las afueras de tribunales en este proceso judicial por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el estallido social. Que de mi mente va un lapicero lleno para poderme completar, más que para verle muchas ideas, pensamientos, para que veas que es un mundo entero y tanto por explorar. Ando soltando versos para conquistar mis almas, ando soltando las palabras necesarias para llenar mi corazón y darle la buena intención que siempre es esencial para acá no perder. Ahora yo ando contándote toda la energía necesaria. Yo sé que cada vez es más diferente y siempre quiero ya reconocer toda la alegría de la vida en mí. Cada intención yo sé que me dan puras ganas de seguir viviendo y encontrar la salida. Cada paso me vuelve más fuerte y más valiente. Si lo pienso bien, yo puedo encontrar todas las cosas, toda la energía, todas las virtudes. Pero a veces cuesta mirarse bien. Yo sé que de mí depende el futuro, aunque no estoy seguro, hay algo en mí que quiere crecer. Tachando las malas actitudes que te hacen dudar tanto de ti y te vuelven distante. Todo lo que sientes me lo puedes decir pa' ir cantándole a la vida bien fuerte. Voy ya para que mi corazón siempre se pueda expresar. Dejo mi vibra escrita aquí en mil canciones para encontrar la sintonía que me lleva un nuevo día y no dudar nunca en agradecer, porque yo tengo el poder. Coseché lo que antes sembré. Enseñanza pa'l camino de la vida la tienes que conocer. Vos vela y encuéntrate. Yo ando contándote toda toda la energía necesaria. Yo sé que cada vez es más diferente y siempre quiero ya reconocer toda la alegría de la vida en mí. Cada intención, yo sé que, yo sé que, cada momento me dan pura ganas de seguir viviendo y encontrar la salida. Cada paso me vuelve más fuerte y más valiente. Si lo pienso bien, yo puedo encontrar todas las cosas, toda la energía, todas las virtudes. Pero a veces cuesta mirarse bien, yo sé. Justicia, verdad, no a la impunidad. Justicia, verdad, no a la impunidad. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Daniela Bravo y vengo en representación como vocera de la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social. Hoy día nos encontramos aquí para que finalmente pueda ser formalizado, después de haber intentado evadir varias veces esta instancia, el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Como organización de víctimas que buscan resguardar los derechos humanos, creemos que esta instancia es muy importante, ya que abre caminos a este largo trabajo que nos queda hacia la reparación y para que de una vez por todas terminemos con la corrupción y con la impunidad. Hola, muy buenos días. Carlos Astudillo, de la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social. Bueno, primero señalar que esta formalización llega tarde, tras los innumerables intentos del general Yáñez y Rosas por eludir esta formalización y también esta responsabilidad de aplazamiento de la formalización. También creemos que es responsable el gobierno. Esta renuncia de general Yáñez para enfrentar la justicia tuvo que haber llegado hace mucho tiempo, como así lo exigió, lo hemos venido exigiendo las organizaciones de derechos humanos. Hoy día estamos presentes las víctimas, los sobrevivientes, las personas que fuimos agredidas en nuestros ojos, quienes fuimos vulnerados en nuestros derechos, quienes fuimos perdigoneados, perseguidos, torturados y también que sufrimos lamentablemente asesinatos. Acá nos acompaña la familia de Cristian Valdebenito, la familia de Eduardo Caro, que fue encontrado calcinado en el Consumar. Y somos sobrevivientes, somos padres, somos madres, somos estudiantes, somos trabajadores. Y acá los verdaderos delincuentes son hoy día los que van a ser formalizados, son los que hoy día van a ser puestos al frente de la justicia. Ahí están los verdaderos delincuentes. Muchas gracias. Verdad, no a la impunidad. Justicia, verdad, no a la impunidad. Justicia, verdad, no a la impunidad. Buenos días, a nombre de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, estamos presentes hoy aquí muy emocionados, hoy día evadiendo muchas veces Yáñez y Rosas la justicia. Hoy día es un día para nosotros histórico y esperamos terminarlo efectivamente formalizándolo con prisión preventiva, porque si ellos son un peligro para la sociedad, esperamos esa prisión preventiva. Pero además decirles que venimos hoy día nosotros simbólicamente, pero también en la memoria con nuestros compañeros que se suicidaron producto de ver tanta impunidad y no poder resistir tanta injusticia en este país. También en memoria de nuestros compañeros que se suicidaron de trauma ocular. También a todas y a todos quienes fueron violentados en el estallido social y a quienes también en ese minuto entregaron sus vidas por la lucha por terminar con la desigualdad en este país. Por ello, por todos los del estallido social, por todos los que fueron violentados, estamos aquí y vamos a exigir justicia hasta que haya justicia, porque es la única forma de garantizarle a las futuras generaciones que no sean violentadas por el Estado. Basta de la cultura de la violación a los derechos humanos, basta de la impunidad. Queremos justicia ahora por todos y por todas del estallido social. Justicia, verdad, no a la impunidad. Justicia, verdad, no a la impunidad. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ahí escuchábamos la primera parte de este punto de prensa y luego a la tremenda Violeta Parra con su canción Arriba quemando el sol. Seguimos escuchando la música hoy día 4 de octubre, día de nacimiento de esta tremenda cantora, compositora, artista que llegó a revolucionar con su música, con su arte, con sus bordados. Vámonos entonces a la última parte de este punto de prensa. Y estos canales son cómplices, todos estos prensa burguesa son cómplices. Buenos días, compañeras, compañeros. Hoy día es un día muy importante para todos nosotros. Es un día importante para nuestro país. Es un día importante porque hoy se habla de un estallido social delictual. Se habla de nuestros compañeros como delincuentes, luchadores sociales que lucharon por los derechos de todos nosotros, de todo un país, y se les llama delincuentes. Hoy aquí tenemos los verdaderos delincuentes, los que dieron órdenes o los que simplemente no frenaron todas las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. es importante reconocer el trabajo, el muy buen trabajo de la fiscal Chon y del fiscal Armendáriz. Y esperamos que los tribunales hoy estén a la altura para que investiguen y condenen, porque solo así las violaciones a los derechos humanos no van a quedar en la impunidad. Porque aquí hubieron 4 informes de organismos internacionales que hablaron de todas las lesiones oculares, que hablaron de todas las violaciones, de todas las golpizas que provocaron que nuestros compañeros quedaran parapléjicos con daños irreversibles como Mario Acuña o don Miguel Rojas, y que provocaron también esas golpizas la muerte de compañeros como Alex Núñez. Hoy día, por ellos y por todos los que se han suicidado, estamos aquí exigiendo justicia. Muchas gracias. Justicia, verdad, no a la impunidad. Justicia, verdad, no a la impunidad. Justicia, verdad, no a la impunidad. Justicia, verdad, no a la impunidad. Bueno, mi nombre es Benjamín Lillo, soy director de Señal 3 La Victoria. Agradecer la oportunidad y bueno, esperamos obviamente que este juicio sea de verdad, que se ponga a estos personajes contra la verdad en su cara de todos los horrores que se cometieron en las calles de Santiago durante el estallido social. Y más que nada queremos recordar que el día lunes 7 de octubre comienza el juicio contra Marcelo Naranjo, quien disparó contra nuestra compañera Francisca Sandoval, en donde Carabineros de Chile también tuvo responsabilidad, pero que hasta el momento nadie lo está investigando. Así que están todos invitados para el lunes 7 a las 9 de la mañana, donde también daremos un punto de prensa. Muchas gracias. Justicia, verdad, no a la impunidad. Justicia, verdad, no a la impunidad. Justicia, verdad, no a la impunidad. Francisca Sandoval. Presente. Francisca Sandoval. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Por la memoria de todos los compañeros caídos en el estallido social, por todos los compañeros mutilados, por todos los compañeros violados y violentados sus derechos humanos, nos hacemos presente aquí para pedir justicia, justicia por todos. Queremos que este desgraciado pague, tienen que pagar. A nosotros hemos estado 5 años recorriendo las calles buscando justicia, la justicia anhelada que nos quiere negar el gobierno y todo el grupo político sionista que tenemos en este país. Pedimos justicia por todos nuestros caídos, por Alex Núñez, Cristian Valdebenito, Mauricio Fredes, Adela Acuña, muchos compañeros, Ángela Contreras, Ángela González, Francisca González, Denis Cortés y muchos compañeros, y en especialmente por nuestros compañeros que dejaron sus vidas, compañeros, los compañeros que de depresión por no encontrar justicia se mataron. Justicia y verdad para todos, compañeros. Justicia por Cristian Valdebenito y paz para todas las familias. Gracias. ¡Compañero Cristian Valdebenito! ¡Presente! ¡Compañero Cristian Valdebenito! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Gracias. Bueno, amiga, amigo, señorita La Victoria, este ha sido el punto de prensa. En cualquier momento volvemos con más información. Salud. y las pensiones son tan bajas que no pagan ni la luz. Es un lugar donde para estudiar te endeudas de por vida o te arruinas para pagar. ¿Y para qué? Si para trabajar te vuelven a cobrar y ese dinero les permite ganar más capital. No para ti, para ellos. Y así el sistema se funó. Ponle más leña al fuego, que esto no sale en las noticias. Ponle más leña al fuego, que nos cansamos de la injusticia. Ponle más leña al fuego, que esta noche está bien fría. Ponle más leña al fuego, que esto no prendió. No, no, no, no, no, no, esto no prendió, no prendió. Evadió, pisoteó los cimientos de un sistema cadavérico. Luego vino la fuerza policial con toda su violencia institucional. Se levantaron en muchas más ciudades y cacerolearon hasta en los arrabales. Las madres y los padres y sus comunidades levantaron todo un canto que rompió toda la calle. Luego vino el silencio clerical en la prensa facha, la complicidad, mientras tronaban, balas pasan, balas matan, bombas que explotan y revientan la mirada, bajo ese manto de turbia impunidad. La balacera no revienta, balas pasan, balas matan, leyendo guerra donde solo habían ganas, ganas de vivir una vida digna, y que de tanta sed de vuelta la tortilla. Semanal de Radio Humedales. Y estamos de vuelta. Escuchaste esta tremenda canción, Balas pasan, balas matan, de Pajarita Cantora. Agradecemos el trabajo también de Señal 3 La Victoria, grabó y registró este punto de prensa a las afueras de tribunales en el contexto del juicio contra el asesino de Yáñez. Vámonos con la entrevista del día de hoy, ya cerrando esta boletina informativa. Vamos a seguir difundiendo, visibilizando y sobre todo denunciando la situación de pobladores y pobladores de distintos campamentos. Vamos a escuchar a Andrea desde el campamento Vista Hermosa de San Antonio, campamento que tiene una orden de desalojo para ejecutarse el día 5 de noviembre. Antes contarte que el día de ayer jueves en la mañana en Punta de Tralca se llevó a cabo el desalojo de varias familias del campamento ubicado en la parcela 12 en el sector de Piedra del Trueno, comuna de El Quisco, provincia de San Antonio también, y el terreno pertenece al Seminario Pontificio Mayor. Así que aquí también la Iglesia Católica involucrada en estos desalojos, que afectó a las familias que no forman parte del Comité de Vivienda. Las restantes tienen hasta el 27 de diciembre para abandonar el lugar según los acuerdos establecidos. Esta noticia la puedes ver en las redes sociales, en Instagram de Quinta Voces Chile, donde también hay las pobladoras cuentan de este desalojo. Vámonos entonces a la entrevista con Andrea y luego ya cerramos el noticiero de hoy día 4 de octubre del año 2024 desde acá, desde el estudio Edelmira Carrillo Paz. Mi nombre es Andrea Mellado, soy dirigente de uno de los sectores del campamento Vista Hermosa que pertenecen al Cerro Centinela, San Antonio y Cartagena. Últimas noticias alentadoras no tenemos, lo único cierto hasta el momento es la orden de desalojo. El lunes 30 de septiembre se hizo una movilización en Valparaíso y hubieron tres reuniones realmente, en una con la Seremi de Vivienda, Belén Paredes, y con Rodrigo Uribe, los cuales la postura de ellos es que no hay solución, hay que ver el tema por las cooperativas, y es la misma postura que vienen teniendo hace rato, y nada, no hay nada. Después hubo una reunión con el diputado Tomás de Ramentería, el cual se comprometió con entregar una carta a los dueños o representantes legales de la inmobiliaria, lo cual nos la envió, encontramos que estaba bien y respuesta de eso aún no hay. También tuvimos una reunión con las diputadas Joana Pérez y Erika Olivera. Se comprometieron con oficiar al ministro para saber en qué etapa estábamos y qué soluciones nos podían dar, y hablar con algunos senadores para ver el tema en la Comisión de Vivienda del Senado. Eso fue lo que sucedió el día lunes. Uh-huh. Y hasta el momento hubieron algunas reuniones que tuvo la señora Gloria Mayra con algunas diligencias por separado, en donde nosotros nos enteramos y acudimos a esa reunión la mayoría de las dirigentes. No plantea nada nuevo, era como para profundizar un poco más de qué se trataba el tema de las cooperativas. Aún no hay conversaciones del ministro de los gobiernos, no hay nada. No, siguen ofreciendo el tema de las cooperativas, el desalojo sigue para un mes más y no ni una solución concreta ni real, porque nosotros no hemos dicho que no a las cooperativas. Nos parece súper buena idea armarlas, ver cómo comprar el terreno de esa forma, ver si se pudieran utilizar los subsidios en algunos casos, pero eso requiere tiempo. Los abogados nos decían que para armar la cooperativa necesitamos alrededor de 6 meses, 7 meses o más. Y estamos a un mes del desalojo. Y el ministro sigue insistiendo en cooperativas. Es lo único concreto que traen para las 4.200 familias. Y ningún otro tipo de solución. Andrea, y para quienes no conocen el procedimiento de los desalojos, hay primero una primera orden para un desalojo voluntario que le dicen. ¿Puedes contar un poquito del proceso que se vendría? Mira, nosotros estamos con orden de desalojo desde el año pasado, desde octubre del 2023, a la cual se apeló y se fue el recurso a la Corte Suprema. En la Corte Suprema dio la sentencia en marzo del 2024, que daba 6 meses de plazo para el desalojo. No teníamos muy bien entendido cómo era el tema, porque nos decían una fecha, otra. Después nos dijeron que la fecha corría desde que se hace la notificación, que eso fue en abril. Después los abogados nos ratificaron de que era desde que se daba por ejecutoriada la sentencia. Y eso fue el 5 de mayo de este año. Así que contando desde el 5 de mayo tenemos plazo para salir pacíficamente hasta el 5 de noviembre. Desde el 5 de noviembre en adelante el dueño puede hacer efectivo el desalojo el día que él quiera. Ya. No tiene plazo fijo ni limitado. Lo único que sabemos es que tiene un plazo de un año en donde lo puede hacer efectivo. Después de parar ese año, él tiene que volver a pedir una autorización a la corte, que le da un plazo nuevamente para hacerlo efectivo el día que él quiera. Y en este momento, por ejemplo, el otro día nos enteramos de una carta que enviaron Carabineros de San Antonio a la municipalidad. En esa carta ellos pedían información de si la municipalidad contaba con los albergues, los espacios, la implementación, por cómo lo estaba ordenando la Corte Suprema. El municipio respondió y dijo que ellos no contaban con albergue, ni implementación, ni los recursos para albergar a 4.200 familias, que somos alrededor de 12.000 personas más o menos. Así que ahí estamos organizándolo los vecinos, viendo cómo lo hacemos, cómo ejercemos fuerza, presión para obtener alguna solución. Y para ir cerrando, ¿qué mensaje quieres entregar a quienes te están escuchando, a quienes desconocen la lucha por la vivienda? ¿Cómo te gustaría cerrar esta conversación? Mira, aquí hay mucha gente de esfuerzo, mucha gente sacrificada que gastó su peso, todas sus luquitas que juntó en construir sus casas. No son grandes casas, pero sí dignas para que viva la gente. Y todo esto se dio en un contexto por el estallido social, después la pandemia, la gente sin trabajo, muchos pagaban arriendo, no tenían dónde vivir, y llegaron acá se les solucionó su problema habitacional. Y tal como lo hemos dicho otras veces, no somos el problema. Nosotros no nos saltamos la fila, porque aquí hay mucha gente que estuvo postulando años para los subsidios, nunca les resultó, nunca se los dieron por distintas razones, muchas no calificaban, y acá se solucionó el problema para 4.200 familias. Y no queremos que nos digan que queremos todo gratis, no queremos todo gratis, estamos exigiendo nuestro derecho. Nuestro derecho como ciudadanos, como chilenos, como quieran decirlo, como personas, como familias, ¿cachai? No somos delincuentes, no vinimos a robar algo que hubiera sido o que hubiera estado proyectado para algún proyecto habitacional, no, esto era un basural. Estaba botado muchos años y toda la gente que vive acá en la zona lo sabe. Y se dio la instancia y aquí nos quedamos, pues, y hemos creado una linda comunidad y la idea es seguir para adelante con esta comunidad y poder regularizar en algún momento, y que aquí vamos a estar y aquí vamos a dar la lucha para que no nos saquen de nuestras casas, porque construimos todo con nuestras propias manos. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí estábamos con la entrevista de esta semana, escuchando a Andrea. Agradecemos el tiempo y la disposición desde la toma Vista Hermosa, que tiene muy bien puesto el nombre, realmente tiene una vista muy bella del mar. Y está ligada también con lo que hemos estado hablando en esta boletina, o sea, es una toma que surge el 19 de octubre del año 2019 en pleno estallido social. La gente ahí se atreve a ir a tomarse este cerro que era un basural, como cuenta Andrea. Saludamos a toda la comunidad de Vista Hermosa, de San Antonio, Y ya vamos a ir cerrando esta boletina con un titular que nos trae el periódico digital El Resumen, contándonos que el Tribunal de Chillán absuelve a paciente con lupus de cargos por cultivo de cannabis medicinal. Miriam Azócar, diagnosticada con lupus en el año 2000, fue absuelta de los cargos por cultivo de cannabis tras justificar el uso medicinal de la planta para tratar su enfermedad. La denuncia fue realizada por vecinos debido al olor de las plantas. Miriam Azócar, residente de Chillán y paciente de lupus, fue absuelta por el juzgado de Chillán tras ser acusada del cultivo de cannabis y falsificación de recetas médicas, a pesar de tener la documentación médica correspondiente que justificaba su tratamiento con cannabis. Su hogar fue allanado tras denuncias de vecinos. Ya en el 2007 se empezaron a notar los efectos de la propia enfermedad, y es así como Miriam comenzó a investigar medicinas no convencionales, ya que las que se usan normalmente traen consigo efectos secundarios si son usados por largo tiempo. De esta manera conoció la cannabis medicinal y en consecuencia también a Fundación Daya. Desde el 2017 el tratamiento de cabecera principal de Azócar es el consumo de cannabis en los formatos indicados, entre comillas, aceite de cannabis por su médico, quien además es parte de esta misma fundación. En el mercado, el costo para acceder a este aceite bordea los 90.000 pesos mensuales, monto que ni Miriam ni su familia pueden permitirse. Es por esto que optó por cultivar su propia medicina. El fallo del tribunal abre debate sobre la regulación del autocultivo de cannabis para uso medicinal. Según la ley 20.000, todo cultivo de cannabis sativa será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 10 a 40 unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Este era el caso de la chillaneja, quien a pesar de tener todos sus documentos y recetas médicas al día, sufrió el allanamiento de su casa. Miriam fue acusada por los delitos de cultivo de estupefacientes y falsificación de recetas, pero finalmente el juzgado de garantía de Chillán la absolvió de los cargos. El fallo del Tribunal de Chillán sienta un precedente en la judicialización de los pacientes que utilizan cannabis medicinal en Chile. Este caso refuerza la necesidad de actualizar las normativas para proteger a quienes recurren al autocultivo para tratar sus enfermedades de manera accesible, evitando procesos legales innecesarios. Claro, estamos hablando incluso del allanamiento de la casa de Miriam Azócar. Ahí saludamos, rebelde mujer ahí que se autogestiona su salud, su medicina, y los vecinos. Súper sapo los vecinos ahí que acusaron a Miriam, así que nos contentamos de esta resolución respecto a su proceso medicinal utilizando cannabis. Con esta noticia, funando también a los vecinos sapos, cerramos esta boletina del día de hoy, 4 de octubre. Nos vamos con la música de la cumpleañera Violeta Parra, con su canción Mazúrquica Modérnica. Muchas gracias a toda la equipa de Boletina Informativa que hace posible este noticiero. Y escuchen la Radio Humedal, están buenísimos los programas. Pueden sintonizar en vivo los programas o también pueden escuchar desde Archive o Spotify. Que tengan una bonita semana. Nos encontramos el próximo viernes en una nueva edición de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Chau, chau. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñuflico la formularica pa' mis adéntricos yo comentarica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga si tienen hambre a los populáricos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrósicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánzicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar el licano hicieron fálticas las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuéstica a una pregúntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico tengo flojérica en los zapáticos. En los cabellicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpiñico. Y siempre el Mercurio miente, ahora y siempre el Mercurio miente, ahora y siempre. Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. ¿Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales? Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.